And Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on, you're always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. Los ochentas a las 7. Dos, uno de los más vendidos para esta fecha, 1982, por supuesto, es de Willie Nelson, Always on My Mind. La primera vez que se escuchó fue con Elvis Presley, pero también la interpretó el dúo británico Pet Shop Boys. Rodolfo Araúz, buenos días. También Querube sigue presente en esta programación. También tenemos a Amílcar Acuña, Luis Herrera, Alberto Antonio, Ruthy, por supuesto, dice, qué hermoso clásico. Always on my mind, el álbum en la posición número 2. Ese fue Willie Nelson. Y con Más TV Total de Más Móvil puedes pasar de Netflix a tu novela en un instante gracias al control por voz. Solicítalo ya desde $59 con el paquete hogar en masmovilpanama.com y empieza a disfrutar la casa del futuro. Buenos días para David Blanco, también ha reportado, y el Super Mes Geek llegó. Y con tu tarjeta de crédito Scotiabank recibes 30% de devolución por tus compras en tiendas de cómputo y tecnología y artículos deportivos los sábados y domingos de julio. Solicita tu tarjeta en pa.scotiabank.com. Tenemos a María del Rosario también disfrutando la programación. Ana Yancy García, Edgar Bonfante. Seguimos, 80s y 90s y algo de 70s. Pero hoy estamos en el año 82 con los álbumes que más se vendían un 20 de julio. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. DHL presenta CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Gerardo Lemos desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes de saber hasta ahora. Tras un mes y medio de la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo es proclamado presidente de Perú. Así lo anunció el Jurado Nacional de Elecciones tras declarar improcedentes 5 apelaciones presentadas por la candidata rival Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Líderes nacionales e iberoamericanos se pronunciaron sobre el triunfo del candidato del partido Perú Libre. Francisco Sagasti, presidente interino de Perú, celebró la proclamación y expresó su optimismo por mejores días para el país. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, felicitó a Castillo y le advirtió de los desafíos que le esperan. Los presidentes de Colombia, Panamá, Chile, Venezuela, España y Bolivia, así como el canciller mexicano Marcelo Ebrard, también felicitaron a Pedro Castillo. Aumenta a 196 el número de víctimas fatales por las inundaciones en Europa Occidental. Las inundaciones en Alemania dejaron 165 muertos y en Bélgica se cobraron 31 vidas, según las autoridades. En Alemania, donde los daños han sido más agudos, los trabajadores de emergencia continúan la búsqueda de cientos de personas aún desaparecidas. Algunos expertos y la oposición dijeron que las autoridades alemanas sabían lo que se avecinaba, pero no se prepararon para las devastadoras inundaciones. Las inundaciones también han afectado el este de Alemania, en el estado de Sajonia, parte del estado sureño de Baviera y Austria. Las autoridades de Alta Baviera le dijeron a CNN el lunes que al menos una persona murió de las lluvias torrenciales durante el fin de semana. Este 20 de julio, Día de Independencia de Colombia, continuarán las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que iniciaron el 28 de abril. Las protestas fueron convocadas en varias ciudades del país con llamados a movilizaciones masivas y pacíficas, según la Central Unitaria de Trabajadores. Las autoridades desplegarán policías y militares en todo el territorio para prevenir, según ellos, actos vandálicos y hechos de violencia, y dijeron que los desfiles militares por la independencia de Colombia serán televisados. En tanto, el Comité Nacional del Paro presentará varios proyectos de ley que serán radicados en la instalación de la nueva legislatura del Congreso de Colombia que ocurre el 20 de julio, dijo la Central Unitaria de Trabajadores en Twitter. La administración de Joe Biden planea reubicar Fort Lee a un grupo de afganos que han solicitado visas especiales de migrante. Se trata de una instalación del ejército estadounidense en Virginia. Este será el primer grupo de solicitantes que serán reubicados desde Afganistán como parte del esfuerzo de la administración de Biden para ayudar a miles de intérpretes y traductores afganos que trabajaron para Estados Unidos durante su campaña militar